Radio Ubrique. Deportes. 6:18 de la tarde. Comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, en esta sintonía radiofónica, la sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Por cierto, que también pueden escucharnos a través de internet online, a través de radioubrique.com y también con las nuevas plataformas móviles, pues con la aplicación de nuestra emisora de Radio Ubrique. Dos citas tienen lugar o tendrán lugar en el día de hoy y dentro de algunos minutos. De hecho, a partir de las 7 comienza en las categorías absoluta masculina y femenina lo que va a ser el quinto torneo de feria de pádel. Esta mañana ya ha echado a andar, pero en las categorías, la categoría de menores de 8 a 14 años. Un torneo americano que es el que van a protagonizar los jóvenes, los más jóvenes palistas de nuestra localidad y que se va a celebrar en la tarde, en la mañana de mañana viernes y en la de hoy, es decir, mañana viernes ya se decide ese torneo americano. El resto tendrá que esperar hasta la mañana del sábado porque esta tarde de 7 a 12, al igual que mañana, se van a desarrollar esos primeros encuentros de las categorías masculina y femenina absoluta. Y el sábado lo hará en horario de mañana, porque pues bueno, va a coincidir con esa vísperas de fiestas patronales con la noche de fuegos artificiales, que ya saben que es el sábado. Pues bien, pues por eso se ha puesto por la mañana, de 8:30 a 1 de la tarde. Eso por un lado, es decir, que a las 7, dentro de pocos minutos, va a comenzar la competición en adultos. Pero también hoy tiene lugar, o va a tener lugar en Bornos, la celebración del tercer partido amistoso que disputará el Ubrique Unión Deportiva en esta pretemporada. Será, como hemos dicho, ante el Bornos y será el último bolo antes del arranque liguero, que recuerden, tendrá lugar el próximo 15 de septiembre, es decir, este domingo no, sino el siguiente, el domingo de resaca de feria, en la localidad vecina del Bosque, Derby Serrano, para abrir boca, para inaugurar esta temporada en la segunda provincial, el que van a protagonizar el Bosque Unión Deportiva y el Ubrique Unión Deportiva. Además de eso, hoy queremos también quedarnos hablando de natación. De natación porque el pasado domingo se disputaba en la localidad de Arcos la final de lo que ha sido el programa de natación estival, auspiciado y organizado por el área de deportes de la Diputación de Cádiz. Pues bien, hubo dos mangas anteriores, dos citas anteriores en las localidades de Algodonales y El Bosque, y esa final tenía lugar en Arcos, donde el equipo del Club de Natación de Ubrique lograba hacerse con la victoria por equipos, lógicamente, sumando 105 puntos por delante de Arcos, que quedó segundo con 100, y El Bosque, que ocupó la tercera posición con 98. Una cita en la que, tras estos tres primeros conjuntos, quedaron Zahara de la Sierra con 46, Prado de Rey con 40 y con 9 puntos Villamartín Algodonales y El Gastor. El Club de Natación de Ubrique desplazó a 7 nadadores, 4 chicos y 3 chicas, y bueno, el balance no puede ser más positivo, además de haber quedado primero, pues en lo que es ya en el balance de medallas, 7 oros, 4 platas y un bronce. Ha sido la cosecha de los nadadores ubriqueños. Por cierto, entre los 9 y los 12 años, estaba solo centrado en esa edad este programa de natación es estival. También queremos hablar hoy de varios asuntos. Ya tenemos en nuestro poder los calendarios de fútbol para este campeonato liguero en todas las categorías, a excepción de la categoría infantil, que todavía no ha sido publicada. Tampoco ha sido publicado en baloncesto los calendarios, solo la configuración de las categorías hasta preinfantil,

que comience la Liga Provinciales en cada una de las categorías en la que militan jugadores del Ubrique Unión Deportiva. La mayoría de las competiciones, por no decir todas, comienzan el 15, el 14, 15 de septiembre. Estamos aún pendientes de conocer la fecha de la categoría o del comienzo de la categoría infantil. Es el único que oficialmente ahora mismo no tiene calendario. El resto de las categorías ya ha salido publicado. Y este pues viene a ser un buen momento para que nosotros podamos repasar también, en este caso, la configuración de cada uno de los conjuntos que van a formar las distintas categorías. Por ejemplo, perdón, lo vamos a hacer con la categoría senior, en la que el Ubrique Unión Deportiva va a estar encuadrado. Hablamos de la segunda provincial senior, y junto al Ubrique Unión Deportiva van a estar los siguientes equipos: el San Fernando Club Deportivo Isleño, el Club Deportivo Ciudad de Chiclana Balompié, el Bosque Unión Deportiva, la Unión Portorrealeña, el Federico Mayo B, el Torno 2009, Guadiaro Club Deportivo, Novogazul 2012 Atlético Club Deportivo, Club Deportivo Juventud de Torrecera, Jerez Club Balompié, Club Deportivo Jerez Deportivo Fútbol Club, Club Deportivo Cádiz 1812 Club de Fútbol, Cañorrera Club Deportivo, Pastores Atléticos de Algeciras Club Deportivo, Portuense Recreativo, Club Fútbol Base, Chiclana B, Unión Polideportiva El Puerto Club Deportivo y Bornense Unión Deportiva. En total estamos hablando, como hemos comentado, o como comentamos en días anteriores, de 19 conjuntos. La curiosidad es, lo que ya comentamos, la inclusión del Jerez Deportivo. Ya saben que da la casualidad que va a haber un pequeño lío también en la ciudad de Jerez con ese descenso de Jerez Deportivo, descenso, desaparición, otro, como quieran llamarlo. Todavía parece que no ha quedado muy claro para muchos aficionados. Lo que cabe destacar es que, por ejemplo, este Jerez Deportivo, que va a militar en la segunda provincial, va a contar, o a día 14 de agosto, contaba con 2.500 socios, nada más y nada menos. El otro día podíamos hablar con Mario Casillas, que nos confirmaba que serán 4.000 socios. No es que se vayan a desplazar los 4.000 a las distintas localidades de los equipos que forman esta segunda provincial, pero en torno a una media de 500, todo esto viene sin duda a ayudar, ¿no?, a las arcas de estos equipos más humildes, estos equipos más sencillos de esta segunda provincial. Incluso, no sé si recuerdan la polémica también que hubo con respecto al escudo, el escudo que de este conjunto, que finalmente ha tenido que cambiar este escudo profesional de Jerez Deportivo, que digamos que han adaptado el escudo de la ciudad de Jerez al escudo del Jerez Deportivo. El motivo, pues, las amenazas públicas recibidas tras anunciar que haría realidad el deseo de los socios al seleccionar el escudo propuesto por los aficionados. Y es que el escudo era muy parecido al de el Jerez Deportivo, que descendió de esa segunda división, pues por muchas cuestiones. Pues recordemos, 19 equipos finalmente formarán parte de este grupo, este grupo único de segunda provincial senior de la provincia de Cádiz. Breakfast, roulette, downstairs, no. Por cierto, recordemos que este Jerez Club Deportivo, que va a militar en la segunda provincial, tiene como sede el estadio de Chapín, es donde podrá jugar el otro Jerez. El ayuntamiento le obliga, en este caso, a jugar en la granja, no podrá jugar en el estadio de Chapín. No sé las causas exactas de esta decisión, pero ya decimos. Y que Carlos Orue, el conocido entrenador gaditano, pues será el que dirija este nuevo proyecto. Como hemos dicho, la liga comienza este domingo 15 de septiembre y finalizará el 15 de junio. Una liga bastante larga, 38 jornadas las que se van a disputar. Esta primera jornada nos deja a Lubrica Unión Deportiva desplazándose hasta el Bosque, y en la última jornada también se tendrá que desplazar, en este caso a Puerto Real, para enfrentarse a la Unión Portorrealeña. El debut en casa tendrá lugar en la segunda jornada, la del 22 de septiembre, y se va a recibir al conjunto del San Fernando Club Deportivo Isleño. Bueno, vamos a quedarnos también con otras categorías. Por ejemplo, los juveniles, que también echarán a andar ese 15 de septiembre, lo harán en casa. Es decir, el primer partido lo va a jugar el Lubrica Unión Deportiva Juvenil en casa. Y en este caso va a recibir al conjunto del Jerez Distrito Norte. Los equipos que van a conformar este grupo de la segunda provincial juvenil de Cádiz son los siguientes: el Sporting de Jerez, Atlético de Torrecena, Jerez Deportivo, Escuela de Fútbol Paquete, Juventud Jerez Industrial, Bornense Atlético, Pueblo Nuevo La Granja, Gédula, Olvera, Federico Mayo, Arcos, San José Obrero, Jerez Distrito Norte, Nueva Jarilla, Distrito La Granja y Altillo Unión Deportiva. Será el grupo 2 de esta segunda provincial donde quede enmarcado el conjunto de Lubrica Unión Deportiva. La última jornada se disputará el 18 de mayo. Será la jornada número 34 y lo hará el Lubrica Unión Deportiva en casa. En este caso se va a recibir la visita del San José Obrero B. Ese será el último partido de esta competición liguera para el equipo juvenil. Día que llama al derroche y se ausenta en estiércol. Afectaste al pudor, no al desarme. Combatiendo con yo tu enemigo. Se ha declarado una guerra sin tregua. Se ha declarado una guerra sin tregua. Vámonos con la categoría cadete. En este caso hablamos del grupo 7 de Primera Provincial, donde van a estar los siguientes equipos: Jerez Club Balompié, Arcos, Distrito La Granja B, La Jerezana, San José Atlético, Guadalcacín, La Salle de Jerez, Gédula Balompié, Sporting de Jerez A, Escuela de Fútbol Paquete B, San José Obrero B, Amigos de la Cruz Roja de Jerez, Divina Pastora Sanluqueña, el Jerez Club Deportivo, y el Lubrica Unión Deportiva. La primera jornada será el 14 de septiembre. El Lubrica Unión Deportiva se desplazará hasta Sanlúcar de Barrameda para enfrentarse a la Divina Pastora Sanluqueña. El debut en casa será en esa jornada número 3, porque en la segunda jornada, en la jornada número 4. Habrá que esperar hasta el 5 de octubre para que el Lubrica Unión Deportiva pueda debutar en casa. El motivo: que en la segunda jornada descansa el Lubrica Unión Deportiva, la tercera vuelve a desplazarse a Jerez para enfrentarse a San José Obrero, y será en la cuarta cuando se estrene en casa con la visita del Sporting de Jerez A. La última jornada se disputaría el 26 de abril y el Lubrica Unión Deportiva cerraría la liga en casa ante el conjunto de veteranos Jerez. Seguimos pendientes, por lo tanto, de los horarios en lo que se refiere a la categoría infantil, que todavía la Federación Gaditana de Fútbol no ha considerado a bien publicar, o no sabemos los motivos, pero lo cierto es que están casi todas las categorías, menos el grupo 7, perdón, el grupo 8, que es en el que milita el Ubrique Unión Deportiva, en principio en el grupo en el que militará esta temporada. Del resto de grupos, pues sí, se han publicado ya los horarios. Supongo que estarán pendientes ya de conocer exactamente el número de conjuntos para cerrar la categoría. Según información que no nos viene desde la Federación Gaditana, sino del portal lapreferente.com, estos son los equipos que conformarían esa categoría: el Nueva Jarilla, Marianistas B, Zona Sur, Amigo de la Cruz Roja, Atlético San José, Los Naranjos, Juventud Jerez Industrial, Villamartín B, Distrito La Granja B, Jerez Distrito Norte, La Jerezana, La Salle de Jerez, San Benito y el Ubrique. En total, como he dicho, 14 equipos conformarían esta categoría. El Ubrique Unión Deportiva disputaría la primera jornada el 21 de septiembre, sería el estreno de la categoría cuando comenzaría la competición, ante el San Benito. La última jornada se disputaría el 26 de abril, al igual que ocurre en la categoría cadete. Y en esa jornada, el Ubrique Unión Deportiva jugaría en casa, recibiendo la visita del equipo de La Salle de Jerez. Por lo tanto, cerraría la temporada en Ubrique. En la categoría alevín, el Ubrique Unión Deportiva formará parte del grupo 8 de Primera Provincial, con los siguientes equipos: Flamenco, Club de Fútbol, Amigo de la Cruz Roja de Jerez, el Icobesa Don Bosco, Marianistas, Nueva Jarilla, San Benito, La Salle de Jerez, Altillo, Villamartín, Juventud Jerez Industrial, La Marquesa, La Jerezana, Los Naranjos Atléticos, Distrito La Granja, Zona Sur y Ubrique Unión Deportiva. Debut el 14 de septiembre en Jerez ante el Zona Sur. El debut en casa será el 21 de septiembre ante el conjunto del Flamenco Club de Fútbol. Y la última jornada que disputará el conjunto alevín, ya decimos, en ese grupo 8 de la primera provincial gaditana, como decimos, el último encuentro que disputará el conjunto ubriqueño se disputará también el 26 de abril y en este caso lo hará fuera de casa, lo hará en Jerez, enfrentándose al equipo de los Naranjos. Eso en cuanto al alevín. El Benjamín, muy parecido el calendario, casi los mismos equipos, podríamos decir: Flamenco, Amigo de la Cruz Roja, Marianista, La Marquesa, Nueva Jarilla, San Benito, La Salle y Cobesa, Villamartín, Juventud Jerez Industrial, Jerez Distrito Norte, la Jerezana, Los Naranjos Atléticos, Distrito La Granja B, Zona Sur y Ubrique Unión Deportiva. Podemos decir que casi el 90% de los equipos son los mismos en una categoría y otra. Hay algunos cambios, por ejemplo, el Altillo está con los alevines y no aparece en la categoría Benjamín, pero en esa línea La Marquesa, por ejemplo, si aparecen las dos categorías. Vamos, que hay cambios en lo que se refiere a los equipos, pero que el 90% de los equipos repiten. Esto se hace con la intención de que puedan desplazarse perdón, el mismo día y a la misma ciudad y jugar casi a la vez pues varios equipos varias categorías. Por ejemplo, en este caso serían la Levin y la Benjamín, que viajan juntos para disputar sus partidos en los desplazamientos. La última jornada la disputará, como hemos comentado, al igual que le ocurre con sus compañeros alevines, el 26 de abril, y lo hará ante el equipo de los Naranjos Atléticos en Jerez de la Frontera. Y por último nos quedamos ya con el Prebenjamín. En este caso formará parte del grupo 7 de la regional preferente. Este equipo, la categoría, la competición comienza el 14 de septiembre, pero en esa jornada descansaría el Ubrique Unión Deportiva, por lo cual debutaría el 21. La categoría estaría formada, además del Ubrique, por el Amigos de la Cruz Roja de Jerez, Veteranos Jerez, San Benito, Gédula Balompié, Florida, Sporting de Jerez, Pueblo Nuevo La Granja, Next Stars, La Jerezana, Liberación, Zona Sur, Escuela de Fútbol Paquete, Jerez Alternativa y San José Obrero. El Lubrica Unión Deportiva debuta en casa el 21 de septiembre ante el Jerez Alternativa y la última en casa y en la liga y la última jornada le llevaría a jugar en Ubrique el 26 de abril, es la fecha límite de casi todas las competiciones, y recibiría la visita del San José Obrero Unión Deportiva. Pues esto era lo que queríamos nosotros comentar en cuanto a los calendarios de fútbol, saber más o menos cuándo empiezan, cuándo terminan y los equipos que se van a encontrar. La noticia positiva, que ya la comentábamos el pasado lunes, es que vemos que son categoría, son grupos con un número decente, podríamos decirlo así, de conjunto. No hay ligas de 5, 6, 7 equipos como se ha dado en otras ocasiones. Son ligas consolidadas, competición sólida y se prevé, por lo tanto, una buena temporada liguera, una liga, una competición atractiva y divertida para los jugadores que forman parte de los distintos equipos de Lubrique Unión Deportiva. Siete menos diez de la tarde, vamos a seguir hablando de deporte, en este caso de deporte base, vamos a seguir con el deporte, hombre, no podemos hablar de otra cosa de deporte, queríamos decir. En concreto, que queremos seguir hablando de deporte base, hemos repasado los calendarios, por lo tanto, de los equipos del Lubrique Unión Deportiva, desde prebenjamín hasta senior. En este caso vamos a cambiar de disciplina. Vamos a quedar hablando de natación porque ya lo comentábamos en días anteriores que el pasado domingo Arcos acogía la final del programa Natación Estival, en el cual los nadadores del club de natación de Ubrique completaban una excelente actuación. Vamos a conocer algo más sobre este programa y sobre las actividades del Club de Natación ahora que finaliza la temporada de verano con el presidente del Club de Natación de Ubrique, con Ismael Montero. Ismael, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como decimos, el domingo se celebraba esa final del programa de natación estival. Ubrique conseguía la primera plaza y completaba una gran actuación. Suponemos que muy contentos, ¿no?, por cómo se desarrolló la jornada. Hombre, claro. Ya pensábamos que iba a ser... que no iba a estar al nivel que pensábamos nosotros con los niños y al final pues hemos ganado y todo, estamos contentos, vamos, los niños muy contentos y estupendo. No había un nivel que no era, son un club que no son federados, pero vamos, el Ubrique hemos demostrado una vez más que está por encima de estos pueblecillos de la sierra. Este programa de natación estival organizado por la Diputación se ha desarrollado en varias localidades, ¿no? ¿En qué ha consistido exactamente? Pues la acción en dos veces. Estuvimos en el sábado pasado, no recuerdo el anterior. Estuvimos en el bosque y tuvieron 9 niños o 7, al final fueron. Y los que se clasificaban pues iban a la semana siguiente, que fue este sábado pasado, el domingo, a Arco, ya lo que era la final, se ha desarrollado en dos fases, en dos veces. ¿A qué edad estabas destinado exactamente? Iba de 9 a 12 años, han quedado algunos niños fuera del club también, porque eran los mayorcitos, pero vamos, los niños muy contentos y han venido con sus medallas todo y estupendo. Desplazasteis a 7 nadadores, ¿no? Sí, 7 fueron. Y el balance, ya decimos, 7 oros, 4 platas y un bronce. ¿En dónde han destacado sobre todo más los nadadores ubriqueños? ¿En qué distancia y en qué estilo? Pues hombre, con esa edad y ahora mismo donde más destacan es en libre, en crawl. Crawl, braza, más que nada. Que después espalda un poco, mariposa no hace nadó tampoco. O sea que eran 3 estilos, eran libres cuando están en esa edad, son chicos todavía y primero que cogen el libre, el scroll. Pero que hay niños que le dan bastante bien, Eso, pues mira, han salido ganadores. Cross, braza... sí, Ismael, te decía cross, braza y espalda, ¿no? Son las... Sí, espalda. Uh-huh. ¿Y las tres se le dan igual de bien a tus nadadores o hay algún estilo en el que Ubrique o los componentes del club de natación de Ubrique sean realmente más fuertes que, digamos, las de otras localidades? No, no tienen. Es que, vamos, le dan bien, le dan exactamente igual a los tres estilos. Mariposa es quizás el estilo que cuesta más, el menos, pero los otros tres estilos... van bien, más o menos todo igual. De tal manera es que ahora mismo tenemos muy pocos niños de momento, son todos chicos, casi todos, o sea, quitando tres o cuatro más que pasan de 13 o 14 años. Entonces pues a edades ni no tienen ningún estilo todavía definido, ¿no? Marcado, definido, uh-huh. Claro. Pero claro, libre es el que todo el mundo empieza. Ismael, ¿se os hace pequeña estas competiciones o ahora es... ¿Pensáis que es donde tiene que estar el Club de Natación de Ubrique? Porque digamos que estáis ahora viviendo como una nueva etapa, ¿no? Tras la casi desaparición del club por el tema de las instalaciones. Ahora ya con una instalación nueva es momento de reactivar toda la actividad. Y no sé si ahora mismo aspiráis a competiciones más fuertes o ahora mismo estáis donde tenéis que estar porque queréis ir creciendo poco a poco. Claro, lo mismo es que no podemos aspirar más porque debido a eso que has dicho tú, de que la piscina no se abría, pues hay niños que se han hecho más mayorcitos, claro, no tenían para nada, pues se han aburrido, se han quitado, se han metido en otras actividades. Entonces lo que han quedado son ahora mismo, lo que te he dicho, sagales de entre 8, 12, 13, 14 años. No tienen nivel la pena. O sea, estamos en lo que se dice empezando de cero ahora mismo. Quitando dos o tres niños más mayorcitos, los demás estamos empezando de cero. Ahora mismo no tenemos intenciones, vamos, no podemos pelear con la otra gente que te federan y lleven más años con su cubierta ni nada. Estamos a ver si... Todavía quedan... poco decaído. Todavía quedan años, digamos, y trabajar mucho con los pequeños para lograr... al menos competir en igualdad de condiciones con clubes federados de la provincia, que como tú bien comentas, que a lo mejor cuenta con instalaciones de invierno también, pero con los que hace 20 o 25 años Ubrique claro. Se codeaba, ¿no? Ah, sí, claro. Ahora mismo estamos empezando como de cero. No es el Ubrique que hemos tenido hace 10 o, y menos años. Y 15 años también, pues, era competitivo. No había tanta cubierta. Uh-huh. Estábamos más o menos casi todo el mundo al mismo nivel. Ahora ya hemos perdido mucho tiempo, hemos perdido años, vamos. Uh-huh. Ya te digo, estamos empezando de cero. Uh-huh. Ahora mismo. Bueno, el problema sobre todo de esa... Una etapa un poco difícil. El problema de esa pérdida de años, sin duda, es que seguramente habrá habido algún nadador que se haya perdido, alguna persona, claro. Niño con cualidades que se haya perdido, claro. O se haya perdido para el deporte ubriqueño, pero bueno... ¿Cómo han sido las cosas, ¿no? Y han sido mucho, por cierto, ¿no? ¿Cómo? No te entendí. Sí, te decía que en esos años que se han perdido, que quizás también lo que se ha perdido, aparte del tiempo, es alguna que otra promesa de la natación que... Claro, sí, eso es lo que se ha perdido, por supuesto. Siempre había niños muy, muy buenos niños nadando, que si hubieran tenido sus instalaciones como... hace ya 4 o 5 años, como tenían que estar abiertas, pues claro que fueran llegado, más de uno fuera llegado, o menos mínimo campeonato de España. Uh-huh. Se llegaba hace 20 años sin cubierta, hemos llegado ahí a campeonatos nacionales y las luces, y llegamos a ver tener 10 años nada más con cubierta, pues claro que se han perdido niños, muchos niños. Ya decimos, el corte generacional ese que ha habido desde pues por el problema de instalación, bueno, problema, porque había pueblos y ciudades que han contado con instalaciones mucho más modernas y más adecuadas que Ubrique, que prácticamente desde ayer es cuando cuenta con la cubierta. Por cierto, Ismael, estos niños que han competido tanto en el Bosque como en Arcos, ¿practican natación durante todo el año o solo en verano? De los que han ido, ¿qué es lo que pasa? El club está pasando ahora mismo, hay muchas actividades en Ubrique, y entonces todo viene acorde con lo que estamos diciendo, no había cubierta. Entonces los niños, claro, pues en invierno se han ido a su fútbol o al baloncesto, entonces en invierno ahora nos quedamos, están nadando, al menos que naden 10 o 12 zagales. pues llega el verano y sí, pues apuntan más, porque, pero lo que pasa que es que no hay, ahora mismo estamos muy poca gente, hay que, estamos buscando un aliciente para estos chavales, los críos, que se apunten más críos y tirar natación para adelante. Digamos que es la asignatura pendiente que tenéis ahora vosotros, claro, el conseguir que en invierno pues podáis atraer el con que consigáis el mismo número que en verano, ¿no? Ya se daréis con un canto en los dientes. Claro, estupendo. Que hubiera 40 o 50 niños en invierno nadando, pues claro, ya podíamos también, entonces ya se podían pedir también más horas, más de entrenamiento, ¿me entiendes? Pero claro, necesitamos que haya un niño para poder exigir, para poder nadar más tiempo y más cosas de faltas legales. Es lo que tú comentas, es que ya implica hasta cambios de hábitos. Se han acostumbrado en invierno a tener un deporte y en verano practicar la natación, claro, pero luego vuelve el invierno y cambian otra vez, ¿no? Es que hay muchas actividades, ¿no? Sí, sí. Llega el invierno, los niños, muchos con los colegios, muchos deberes, las clases particulares, no pueden llevar, una pa'lante nomás, ¿me entiendes? Una actividad, ¿ya? Entonces, pues, cogen y tiran por el fútbol, que también van, juegan, van para allá, van para acá. Natación es un deporte un poquito individualista, te tiene que gustar mucho también. Porque es un deporte que tú te haces allí y te pones a nadar. No estás con nadie jugando, ni, ¿me entiendes? Es un poquillo más sacrificado. Bonito, pero más sacrificado. Más sacrificado que los deportes de equipo. También, claro. Por cierto, ¿qué tal os ha ido en esta temporada de verano? Que, bueno, yo no sé si ya se ha clausurado o estáis a punto de hacerlo. No, ya clausuramos con el sábado este pasado con el 37 trofeo de la Virgen de los Remedios del club, que tenemos todos los años. El único. Y ya hemos terminado, ahora esperar ya que a finales de septiembre abren la piscina, creo, y pues empezar otra vez. ¿Habéis contado lo que es en estos meses de verano con un número considerable de nadadores? Hemos estado, hombre, siempre hemos estado en torno a unos 40 o 50, siempre todos los años es más. Este año ha sido menos, ya te digo. No sé qué ha pasado, pero la natación, hay muchas actividades en Ubrique y habrá que buscar un aliciente, un algo, porque está como cayendo la natación. No puede ser eso. Ismael, ¿qué planes tenéis para desde el club de natación para los próximos meses? ¿Tenéis pensado organizar algún tipo de actividades o poner en marcha tan solo la escuela de natación? Pues no, de momento lo que hemos pensado es que nos tenemos que sentar y ver a ver lo que te he comentado, ver de qué manera podemos incentivar a los niños a que apunten niños nuevos. Y es que si no hay zagales no puedes hacer nada, ¿entiendes? Claro. Vemos muy poquito y entonces lo que tenemos que ahora es sentarnos a ver qué solución le damos a esto para que apunten zagales y podamos hacer actividades, podemos menearnos y hombre, vayan cogiendo su poquito nivel, se puedan federar y ya podamos ir saliendo a algún lado, entrar en los circuitos, ¿entiendes? Pero hasta ahora no tenemos, de momento no tenemos nada pensado, nada más que empezar a dar cuantito podamos y viendo a ver qué se hace. ¿Las fechas todavía de comienzo de nueva temporada no las sabéis, no? No las sé, no. Creo que sea la piscina, creo que el 27 cuando la vuelven a abrir, porque ahora está cerrada. Y pues, ya empezaremos en octubre, el 1 de octubre o principio. Cuanto antes mejor. Con los mismos horarios que habéis tenido. A la semana no podemos estar perdiendo el tiempo. Claro, que te decía, con los mismos horarios que habéis mantenido, por ejemplo, este año. Sí, hombre, de momento sí. Pues ya cuando estén los niños, si ya se puede, los podemos ir adaptando pues, a lo que te he dicho, es decir, las clases particulares, que si tal, iremos viendo para que les venga a ellos bien también, que tengan tiempo para todo, hacer lo que es, sus deberes, su nadar y sus cosas. Pues explícanos, ahora que tienes la oportunidad, pues que nos estarán escuchando la madre o los padres de algún que otro joven que a lo mejor se quiere interesar por pertenecer al club de natación, ¿qué hay que hacer para formar parte del club? Formar parte del club no hay que hacer nada, tan sencillo como ir a la piscina, preguntar por el monitor o allí mismo en el mostrador. Yo me quiero apuntar al club de natación. Ya nos localiza o cualquiera y no tiene más nada que hacer. Al otro día está nadando. Está echando natación, un deporte bastante completo. Un niño echa un cuerpo se hace forma bien, incluso en natación. El deporte, el fútbol está muy bonito también, el fútbol rompe piernas. Natación te echa allí, te hace tu cuerpo y... Vamos, que no tienen que hacer nada. Nada más que ir allí, decir yo quiero nadar y al otro ya están nadando. ¿Qué es lo que queremos? Que vengan mucho, que no acabamos en la piscina. Además, vosotros tenéis, digamos, entre vuestros socios más jóvenes, no solo nadadores, sino que también ahora parece que se van aficionando al triatlón, ¿no? Pues claro, ya también hemos dicho, pues a ver si con la cosa del triatlón, pues a lo mejor como son tres modalidades, pues a lo mejor se pica también más niños, un deporte que está ahora también en auge, nuevo, como quien dice, es bonito, toca la natación, pues estamos intentando también estar entrenando en triatlón, unos cuantos que hay, pero ya te digo que para entrenar una cosa u otra me falta niños, si no, no hay nada que hacer. Ya, triatlón, pues estamos ahí también intentando de ir sacando también unas pruebas y unas cosillas, ¿sabes? Pues nada, pues queda ese aviso a los oyentes navegantes que estáis en periodo de captación de jóvenes nadadores y triatletas, que, bueno, es la intención del club de natación, pues, empezar a trabajar con los pequeños e ir cogiendo forma y la entidad, pues, que llegó a tener en su día el club de natación de Ubrique, ¿no? Claro, claro, tenía su fama y era como que tenía, que era bien buenos nadadores. No tenían miedo todos los pueblos estos. Tenía nombre a nivel provincial, eso tenía sí. Tenía nombre, sí, que es verdad. Pues bueno, Ismael, lo vamos a dejar aquí. No sé si quieres añadir algo más sobre lo que... me gustaría eso, los padres que animen a los hijos a que acerquen por allí, que vean las instalaciones, los chavales nadando y a ver si se pican y podemos hacer un club competitivo como hemos sido hace unos cuantos años. Nada más. Y está claro que hay que empezar desde abajo con los más pequeños, que son los que... Como estamos ahora mismo, son todos zagales chiquitillos. Estamos empezando. Es como hay que trabajar, desde luego, desde pequeñito. Ismael, muchas gracias. Nada, hombre, a ti. Un abrazo, hasta luego. Desde luego aquí también corroboramos esas palabras de Ismael. Es un deporte muy completo que, bueno, forma físicamente a los pequeños y, bueno, hay muchas modalidades deportivas que se pueden practicar en Ubrique, pero sin duda de las más completas que pueda haber, sobre todo en la natación. Y además, no solo es la natación bueno, por digamos, a nivel deportivo, sino también a nivel de salud, porque suele ser uno de los deportes que más recomienda, perdón, los médicos, pues, para problemas como problemas de articulaciones o problemas de espalda, incluso siempre se ha recomendado la práctica de la natación. Y en los jóvenes, cuando están creciendo, cuando están desarrollando, pues surgen algún tipo de este problema, lo primero que tienen que hacer es practicar deporte, y en este caso, si es más recomendable la natación, pues aquí tenemos la ocasión de hacerlo. Esperemos que vayan consiguiendo captar, como decimos, nuevas promesas, los componentes del Club de Natación de Ubrique. Vamos a seguir hablando de este programa de natación estival, pero nos vamos a quedar detalladamente en las competiciones que se celebraron. Ya hemos comentado antes que han sido 7 oros, 4 platas y 1 bronce. Destaca, por ejemplo, Pablo Chacón Panal, que conseguía 3 oros. El otro oro individual fue lo consiguió María Rubiales Carabosca, que además consiguió 1 plata. Y Montserrat Mancilla Solano también conseguía 2 platas. Pero vamos a quedarnos de forma más concreta por cada una de las categorías. Por ejemplo, lo vamos a hacer con los libres masculinos 25 metros para pequeños de 9 y 10 años. Una prueba esta que tuvo lugar en como decimos, en Arcos. En esta prueba, Francisco Olmedo Aguilera conseguía 1 medalla de bronce. La victoria era para Eduardo Pino de Zahara, seguido de Jesús Hueso de Arcos, y Francisco Olmedo Aguilera conseguía, como decimos, esa medalla de bronce. Hablamos en la categoría de 25 metros libres masculino. En 25 metros libre femenino, la participante ubriqueña Montserrat Mancilla Solano, de 9 años, conseguía la 6ª posición. La victoria era para Libertad Lucero, de Zahara. En la modalidad de 50 metros libre masculino, hablamos ya de 12 años, victoria absoluta para un ubriqueño, para Pablo Chacón Panal, con su medalla de oro. Otro ubriqueño, Miguel Rubiales Carabot, finalizaba en sexta posición. Este, pues, un año menor que Pablo Chacón, como decimos, 12 años, pues Miguel Rubiales Carabot, 11. En otra modalidad, 50 metros libre femenino, también de los nacidos en el año 2001 y 2002, es primera posición para Teresa Pino de Zahara. Hay que ver los nadadores de Zahara, parece que consiguieron también un buen número de medallas. En segunda posición, medalla de plata para María Rubiales Carabot, en este caso. Pasamos a otra categoría, braza masculino en 25 metros, nacidos en el año 2003-2004. Victoria para el arcense Pedro Jesús Hueso Padilla, mientras que el ubriqueño Francisco Olmedo Aguilera conseguía la sexta posición, el sexto mejor tiempo. En 25 metros, braza femenino, nacidos en el 2003 y 2004, el podium, dos ubriqueñas, victoria para Isabel Álvarez Alonso de Prado de Rey, pero la segunda posición para Montserrat Mancilla Solano y la tercera para Laila Moreno Amaya, ambas del Club de Natación de Ubrique. 25 metros, braza femenino. 50 metros, braza masculino, nacidos en el 2001 y 2002. Victoria, medalla de oro para el ubriqueño Pablo Chacón Panal. Miguel Rubiales Carabó conseguía la cuarta posición. Rozó por milésima la tercera posición en el podio, la tercera plaza del podio. 50 metros, braza femenino, nacidos en el 2001 y 2002, victoria, medalla de oro para una ubriqueña, María Rubiales Carabot, conseguía esa victoria, además con mucha holgura, con más de casi cuatro segundos de ventaja sobre la segunda clasificada. Pasamos de categoría nuevamente, nos quedamos ahora con 25 metros, espalda masculino, nacidos en el 2003 y 2004, segunda posición para el lubriqueño Carlos Bautista García, por delante Pedro Jesús Hueso Padilla de Arcos, que bueno, también pilló alguna que otra medalla de oro. 25 metros espalda femenino, nacidas 2003-2004, primera posición para la arcense Lucía García, segunda posición para la lubriqueña Montserrat Mancilla Solano, otra medallita de plata para el saco. En 50 metros espalda masculino, nacido 2001-2002, victoria para el ubriqueño Pablo Chacón Panal, mientras que Miguel Rubiales Carabó quedaba en sexta posición. Seguimos con 50 metros espalda femenino, nacido en 2001 y 2002. En este caso, el podium estuvo copado por tres bosqueñas y la cuarta posición para María Rubiales Carabot. Seguimos ya en lo que se refiere a las competiciones por equipos. En 4x25 libre masculino no participó el conjunto de Ubrique, pero venció Arcos de la Frontera. En 4x25 libre femenino sí participaron las nadadoras de nuestra localidad y además se hicieron con el oro y con una gran victoria porque superaron en más de 8 segundos al segundo equipo que era de Zahara de la Sierra. En la categoría 4x50 libre masculino no hubo participación ubriqueña, aquí venció Arcos de la Frontera. En 4x50 libre femenino tampoco, la victoria fue para El Bosque. En 4x25 estilos mixto, victoria para el Club de Natación de Ubrique por delante de Arcos y El Bosque. Esto pues con menos de unos dos segundos de ventaja, estuvo un poquillo más igualada, mientras que 4x50 estilos mixtos, el equipo de Ubrique conseguía una holgada victoria con un tiempo de 3 minutos 17 segundos, el segundo clasificado, que fue El Bosque, 3 minutos 28, es decir, 11 segundos más que los ubriqueños. En total participaron 71 niños de 9 localidades. Ubrique presentaba 4 chicos y 3 chicas. El equipo que más nadadores presentó fue Arcos, 5 niños y 8 niñas, seguido de Alcalá del Valle, 6 niños y 4 niñas. El Bosque con 11, 7 niñas y 4 niños. Y Algodonales con 10, 7 niños y 3 niños. Es decir, Ubrique ha sido en este caso el quinto equipo que menos nadadores ha presentado, el quinto equipo que más nadadores ha presentado ha cogido justo en medio y ha sido el que se ha llevado la victoria. Por puntuación, 105 puntos para Ubrique, 100 puntos para Arcos de la Frontera, 98 para El Bosque, 46 para Zaharo de la Sierra, 40 para Prado del Rey, 9 puntos para Villamartín, 9 puntos para Algodonales y 9 puntos para El Gastor. Más temas que tenemos que tratar. Ciclismo. La Asociación Ciclista de Ubrique convoca para este viernes su asamblea mensual, este viernes 6 a las 9 de la noche en el pabellón polideportivo municipal, en el Salón de Actos. Tres puntos en el orden del día. Comienzo del calendario de montaña 2013-2014. Entrega de camisetas de la cicloturista La Pata Cabra y pedido para la equipación de invierno del 25 aniversario. Por lo tanto, todos los socios del Club Ciclista de Ubrique están llamados a esta reunión que va a tener lugar mañana viernes. Y también recordamos que el Grupo Ciclista de los Riberas tiene programado una salida para este domingo con el recorrido Ubrique Cortes. Ubrique será a las 8 de la mañana la salida en la rotonda del Lidl. Además de esto, recordemos que hoy comenzaba ese torneo de feria de pádel que suponemos que estará desarrollándose en estos instantes si no ha habido ningún cambio de última hora, y que la otra cita, la de fútbol, la de Ubrique Unión Deportiva Senior, se ha suspendido. Y con esto tan solo nosotros, ya cuando hemos llegado al límite de nuestro tiempo, recordar que mañana seguiremos estando aquí, que vamos a tratar varios asuntos de interés, sobre todo de los que han ocurrido en estos últimos meses, lo que han hecho los ubriqueños en el mes, sobre todo en el mes de agosto, en lo que a materia deportiva se refiere, porque hay algunas cosas muy interesantes donde han destacado nuestros paisanos y han conseguido pues algún que otro éxito deportivo, del cual o de los cuales ya, como decimos, hablaremos mañana viernes, además de quedarnos con la agenda todavía un poco corta de actividades para este próximo fin de semana. Será mañana. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.